Hoy, 13 de julio, es el Día Nacional de la Tejedora y por eso vamos a hablar con Rosa Maldonado. Hola Rosa, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola Camila, ¿cómo estás vos? Yo muy bien. Me alegro, muy pero muy feliz día. Gracias, gracias. También hago extensiva a todas las tejedoras. Muy bien, así es. Especialmente a la del oeste, las que tejen en telar, bueno, a todas las tejedoras en general. Rosa, bueno, contanos un poco, vos sos hija de Clara Maldonado, ella también destacada, una artesana destacada en Puelches. Contanos un poco de dónde venís y cómo aprendiste este oficio de tejer en telar. Bueno, mi madre vino de Puelche, bueno, cuando yo tenía 21 años, o sea, en el año 72, tuvimos la suerte de que yo conocí una patrona que preguntó un poco cómo era mi vida y le dije yo, bueno, miren, la verdad que donde estamos es un campo muy chiquito, nuestra situación es muy precaria, bueno, mis hermanos ya estaban todos grandes, ya se habían ido y bueno, entonces ya le comenté cómo era la historia y dijo, si yo le consigo una casita, ¿tu madre se vendría ahí? Y sí, pienso que sí, le digo, aunque le costó un montón, pero primeramente habían hecho unos censos, como se hace en todos los, cada 10 años, no sé cuándo. Claro. Y habían censado a mi mamá como artesana cuando estábamos en Puelche. Nosotros de Puelche vivíamos a 5 leguas, en lote 11 La Protegida era el campo donde estábamos, entonces la censaron como artesana ella, y desde ese entonces le empezaron a comprar su artesanía, cuando hiciera que avisara al mercado y le iban a retirar la mercadería ya. O sea que este censo le permitió a tu mamá incursionarse y darse a conocer en estas artesanías, que sería el tejido. Sí, bueno, cuando vinimos a Santa Rosa y ella no quería venirse porque dice, ¿allá qué voy a hacer? Claro. Y bueno, traté de convencerla de que iba a tener una casa, que iba a poder trabajar más tranquila, que iba a tener agua, que iba a tener luz, que no iba a tener que andar cargando la leña, ni tampoco ir a buscar vendedores para vender su artesanía. Bueno, le costó un montón, la verdad que tuvo muchos años enferma, después le agarró como una alergia, era por el jabón en polvo, porque ya no estaba acostumbrada a lavar su lana con jabón en polvo, y como acá también las aguas eran, era linda el agua para tomar, pero para lavar así las lanas era un poco dura. Y la lana necesita ser un agua llovida. Claro. En el campo no teníamos agua llovida, pero se utilizaba, se quemaba una planta que se llamaba fume, y eso se le ponía a las aguas saladas y quedaba como una seda y uno podía lavar la lana tranquilamente con jabón en pan. Entonces cuando ella empezó a usar el jabón en polvo le produjo como una alergia. Primero los médicos dijeron que era una sarnilla, que era de la lana, que era de esto, y su mamá. Y mamá ya tenía como 70 años y se lo hice toda la vida y jamás me produjo ninguna alergia al jabón ni la lana. Dice, no creo que porque esté trabajando en la ciudad me pueda agarrar esa enfermedad. Bueno, después con el tiempo se curó, ¿no? Claro. Rosa, ¿y vos cómo fue tus primeros acercamientos? ¿Cómo aprendiste a tejer? ¿Te enseñó tu mamá? Digo, ¿vos lo vivías día a día o no? Mirando, mirando, claro. Porque eso se transmite de generación en generación. Mi bisabuela era la... Porque mi mamá quedó huerfanita a los 8 años, lo crió la abuela. Entonces la abuela le enseñó a tejer a ella y le dijo, bueno, con esto va a ser tu medio de vida porque acá en el campo otra cosa no podemos hacer, dice. Claro. Y bueno, mi mamá dice que le costó muchísimo. Su primer matra lo hizo a los 15 años, pero tardó como un mes, dice. Antes ellos usaban, para pasar la trama, usaban cuatro tramas, digamos, para hacer la tela. Claro. Y dice, ya a veces pasaba de a dos, de a tres, pero no se tejía. Dice, me costó mucho. Y bueno, yo mirándola a ella y viéndola, ella me mandó al esquilogar para que yo tuviera un mejor porvenir. Claro. Se ve que lo mío iba... Ya venías de familia, ya venías de familia. Y de todo lo demás. Y Bueno, empecé a colaborar con ella, ayudarle a torcer, a hilar, a cómo se hilar la lana, cómo se preparaba para el telar. Y bueno, y así me fui. Los libros, sinceramente, no me gustaban. Sí. Bueno, cuando estuve con otra señora de la Escuela Hogar, después terminé el sexto grado, me mandé a estudiar corte y confesión. Bueno, eso sí, un poco me gustaba y aprendí. Y en donde iba tenía bordado a máquina y tejido a máquina. No, le digo, a mí no me gusta, le digo, pero yo le voy a hacer todas las muestras que me manden a hacer, pero yo no lo voy a seguir. O sea que vos no te llevabas con una máquina de tejer, sino que vos seguías fiel a tu telar. Yo seguía fiel a mi telar, yo digo, a mí me gusta hacer manualidades, pero con la mano, claro. No con máquina, digamos. Rosa. El bordado, el tejido era máquina, claro. Y el bordado era máquina, claro. Entonces no iba. Yo había aprendido en la Escuela Hogar a bordar a mano y a tejer a mano también con aguja, pero lo que era máquina no iba conmigo. No te llevabas. Rosa, no, no, y contanos llevaba. Un poco cómo es todo el proceso. Digo, vos tenés la lana, la tenés que hilar, la tenés vos. La traen directamente, sí. Como la sacan de la oveja. Claro. No tiene ningún proceso, no se lava, no se... Y eso sí, tiene que ser un vellón de que tenga un año el animal. Sí. En lo posible que sea limpio, ¿no? Que limpio, digo, en el sentido de que no tenga roseta, flechilla, todas esas impurezas. Claro. Entonces uno descarga, lo prepara todo, y después con un aparatito que se llama huso, que es un palo largo y abajo tiene un peso, con eso lo vamos hilando. O sea que todo... natural, digamos, sin lavarlo, porque bien. La lanolina de la oveja es lo que permite que uno le dé distinto grosor. Cuando uno lo lava ya cuesta más y por ahí te sale mucho más desparejo. Y cuando tiene la lanolina, eso permite que salga parejito el hilo y uno puede dar el grosor bien finito, más grueso, el grosor que uno quiere, digamos. Claro, para es propio de la lana, que... claro. En la lana, sí. Y después pero vos usás... Llegado, lana... de oveja, de distintas clases de oveja, y uno va notando la diferencia. Tener la merino, tener la córrea, tener la pampinta, tener la Lincoln, que es linda lana brillosa, pero es mecha separada. También he hilado lana de conejo, también he hilado lana de llama. También tuve la oportunidad de hilar lana de perro. Cuando fui a Miramar me trajeron de los perros a mollero, no es sí. Que les hilaron, sí. Sino que los peinaban. Ah, ¿y con eso lo hilabas vos? Todavía la tengo guardada, la muestra. Qué interesante, porque no me imaginé nunca que... De un no, perro. Tampoco, nunca me imaginé que podía haber llegado hasta ese extremo, pero bueno. Un señor me dio y me dice, mire, yo le voy a traer una lana que tengo de unos perritos a molle. Incluso tengo fotos, tengo todo. Y este... Y sí, lo hilé, con el uso le hilé, le hice claro. La madeja y bueno, una se llevó a él y me dejó una para mí, para que me quedara. De acuerdo. Rosa, y luego de hilar la lana, ¿ya pasás directamente al telar y empezás a tejer ahí en el telar o hay algún otro paso previo? Bueno, el proceso después del hilado, bueno, se hace de dos cabos porque se usa para el telar. Como hay un peine que sube y que baja, se te puede llegar a cortar, entonces por lo general siempre tiene que ser lana de dos cabos. Después de hilada, se lava, se tiñe, si quería hacer con colores naturales, usamos raíces. Si claro. Quería hacer con colores más fuertes, se usa anilina. Bien, así que vos... Hacés todo el proceso, desde recibir la lana, la hilás, le das color si querés y después ya pasás al telar sí, y construís. Tener todo el proceso, claro. Ya tengo, depende bien. Si está encargado, si uno lo hace a mi gusto, yo en este momento sí. Me gusta más los colores naturales en la gama de lo que viene la lana, digamos, la lana negra, viene lana gris, viene más oscura, más claro. Me gusta más trabajar con los colores claros y bueno, por ahí la gente le gusta color y bueno, uno tiñe colores más claro. Fuertes con anilina y hay gente que le gusta los colores más tierra y bueno, trato de conseguir, acá no se consigue mucho. Se trabajó mucho con la cáscara de cebolla, el libustro, que es la plantita que está en las veredas, sí. Después el repollo morado, la cebolla morada también. La remolacha también, ¿no? No, ¿utilizan? La remolacha... ¿No? Lamentablemente no da color. No, da color, uno mira. Tiene, le ve el tinte que parece que va a salir un color. Sí. Te da más tirando amarillo, que no mira el vos. Que sale. Sí. sí, es una decisión la remolacha. Pero el repollo morado, sí, que da un color violeta hermoso. Rosa, pensaba que qué lindo, porque es todo sumamente natural. Y digo, vos sos parte de todo este proceso, desde que llega la lana hasta que te sentás frente a tu telar y empezás vos a realizar la ropa que sea, ¿no? Lo importante sí, de... En este momento he hecho todo un poco, he hecho chaleco, he hecho pollera. La verdad que sí, es un trabajo para mí... Es todo, ¿no? Como lo fue para mi madre, que ella hasta los 80 años tejió sus trabajos, pasaron la frontera porque tuvo una señora, la de Zabalza, que tenía su médico en España, hizo hacer varias mantas protegidas por mi madre para llevárselas a sus médicos. Así que posiblemente deben andar en alguna lancha o en algún cosa de esas, los trabajos de mi madre. Rosa, vos este tejer lo haces como para vender, digo, vos toda tu vida lo hiciste siempre para vender los productos o por algo que te gusta, ¿cómo es esta relación? Y por ambas cosas, y sí. Tengo que agradecer a alguien que por ahí te hizo, qué sé yo, un favor o tu atención, que fuiste a su casa y te atendió, y bueno, me gustaba, si no quiso cobrar, por lo menos dejarle un recuerdo. Un presente, digamos. Qué lindo. Siempre porque fuimos así, nuestra familia, de ir y donde estar, agradecer, ayudar, y la artesanía también pasa a ser parte de ese obsequio, digamos. Claro, y también porque cobra un valor único, porque pienso que cada prenda obviamente es única y que vos le ponés todo y tiene, es una experiencia única cada prenda que vos realizás. Y sí, la verdad que sí, uno no, nunca nos acostumbramos a poner la impronta, como dicen, vos claro. Tenés que poner. Sí, lo tuyo. No solamente mi madre, sino también cuando estuve en el Museo de Ciencias Naturales, que estaba ahí por cultura, tenía mucha gente de afuera, de España, de varios países, y siempre me permitían tener algo para vender. Claro. Entonces, sí, me quedaron su firma, todo. Tengo un libro con toda la firma por toda la gente que me visitó, delegaciones y todo. Incluso me hicieron un video para cuando estaba Educable. Bien. También. Rosa, y también vos dictás cursos. ¿Cómo es esta parte tuya de enseñar lo que vos hacés? Y enseñar en este momento, la verdad que, bueno, tuve casi 50 años, digamos, porque empecé de muy chica, más o menos a los 20, y me jubilé hace, en el 2013. Y bueno, empecé con gente mayor, primero tenía siempre uno... ¿cómo te puedo decir? Recibe crítica. Sí. Hubo gente que me vio tan joven y dijo, ¿qué me puede enseñar si es más joven que yo? Pero bueno, pienso que yo lo llevé. Y después se repararon, es decir, la verdad que pensábamos que no nos iba a enseñar, pero tenía una enseñanza que en los libros no están, dice, solamente... Viéndote a vos podemos aprender lo que haces. Totalmente, y porque vos estuviste toda tu vida haciéndolo y también viste a tu mamá, viste a tu bisabuela, como nos contabas. Si nos tenés que, para cerrar, si nos tenés que decir, recomendar una determinada prenda que vos hagas o que digas, esto no falla para el frío, por ejemplo, ¿qué nos podés recomendar? Y pienso que todo, yo mismo compruebo ahora que uno por ahí se ha comprado una frazada porque la quiso vender porque la necesitaba para sustento de su casa. Hoy que he tenido más tiempo me he podido tejer alguna y le digo que cuando no la tengo sobre mi cama, lo demás me parece que no me abriga. Te hace falta. que me falta algo arriba de la cama que tiene el calor de la lana me parece irrepasable por nada, porque el nylon te puede abrigar mucho, todo lo sintético te puede abrigar mucho, pero te hace transpirar mucho, te hace, a mí me hace mucha alergia, no es porque yo quiera vender mi lana, pero la lana es irreemplazable para mí. Rosa, y más artesanal, más totalmente. Como el proceso que le hacen las artesanas, tantas artesanas que he conocido, bueno, especialmente a mi madre, que la lana no la reemplaza ningún otro producto para mí. Rosa, te agradecemos por este tiempo aquí en Primera Tarde en Radio Municipal. Te mandamos un muy feliz día y, bueno, los micrófonos de la radio están disponibles para cuando quieras. Súper interesante, así que te agradecemos mucho. Bueno, la agradecida soy yo y de paso a saludar, bueno, especialmente las artesanas del oeste, al mercado artesanal que siempre estuvo presente. Bueno, en estos momentos está Andrea, pero también estuvo Mabel Ladaga, también, bueno, por ahí no quiero nombrar mucho por no olvidarme, sino agradecer al mercado artesanal que siempre estuvo a la par de los artesanos, apoyándolo, incentivándolo a que sigan conservando lo nuestro, que es lo más importante que tenemos. Y bueno, agradecer que me hayan invitado a comunicarme con usted y, bueno, por su medio poder transmitir algo de mi enseñanza. Y muchas gracias. Gracias, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buen día.